diputatuak, itzarkideok, egunon. Debatimos hoy un tema serio de una entidad local del territorio de Álava. Concretamente, un grave problema ocurrido con el centro multifuncional promovido por el Ayuntamiento de Ayala. En este sentido, quiero anticipar que me alegro haber oído la intervención del señor Martínez Albeniz, que habló del problema del polideportivo de Ayala, del centro multifuncional, y no de lo que él ha puesto en su moción, que nada tiene que ver con el problema del centro. Este proyecto de equipamiento se ubica en la localidad de Zuaza, en el término de Ibagüen, una localidad propia del Ayuntamiento de Ayala, y no en medio de la nada, como algunos aquí presentes han manifestado recientemente. Así que la Ikastola de Chaurren, las piscinas municipales de Ayala y el futuro centro multinacional están ubicados en medio de la nada, según ustedes. Según el diputado de Administración Local, Javier Ruiz de Arbulo, y el procurador de Bildu, Pachi Martínez de Albeniz, así lo afirmaron en sus intervenciones en el pleno de control celebrado el pasado 3 de octubre. Por lo que ningunearon, despreciaron y trataron como ciudadanos y ciudadanas de segunda a los habitantes de Ayala. Porque examinando los datos de la propia web de la Diputación Foral de Álava, resulta que en medio de la nada, solo en los tres pueblos colindantes residen al menos 873 habitantes de los 2.826 del territorio. Solicito desde esta tribuna respeto para los pequeños núcleos de población del territorio y lo mismo para las decisiones que legalmente toman los ayuntamientos, porque tienen la autonomía suficiente para hacerlo y ningún diputado ni procurador debería impedirlo. El centro multifuncional de Ayala es un proyecto que el Ayuntamiento quiere sacar adelante desde hace varios años. Ya en enero del 2007 se plantearon modificaciones de planeamiento para poder ubicar este equipamiento en Ibagüen, de manera que los vecinos del municipio pudieran disfrutar de una instalación para uso deportivo, social, cultural, etc. No he oído anteriormente a nadie decir en esta tribuna que donde se ubica el centro multifuncional, donde se pretende ubicar, están las piscinas municipales y también la Ikastola. En sesión extraordinaria celebrada el 5 de noviembre de 2007 se adoptó el acuerdo de adjudicación de la construcción de la obra del Centro Multifuncional de Ayala. Se adjudicó el contrato para la obra de la primera fase por el precio de 1.821.068 IVA incluido. Se recibieron subvenciones de la cantidad de 416.677,57 euros por parte de la Diputación Foral de Álava con cargo al Plan Foral de Obras y Servicios, de los cuales han sido abonados 191.033,97. De la Diputación Foral de Álava para centros multifuncionales por importe de 408.128 abonado en su totalidad. Y por parte del Gobierno Vasco, con cargo al programa EREI, de 512.274,02, de los cuales se han abonado 119.612,48 euros. 100.000 euros partida nominativa en presupuesto de Diputación para este año 2011 y 400.000 euros partida nominativa para el presupuesto de Diputación del próximo 2012. Perdón, 400.000 euros. En el transcurso de las obras se detectó la aparición de grietas y fisuras en los muros, por lo que siguiendo las recomendaciones de los técnicos directores de la obra, se decidió su paralización por motivos de seguridad debido a los problemas detectados en la estructura. El importe pagado a la empresa por las obras hasta paralización del 2008 alcanza la cifra de 1.036.684,20. De este importe, correspondiente a la séptima certificación, 203.648,24 corresponden a la cubierta y las gradas, recuperables en el nuevo proyecto. Está abonado y se puede recuperar el nuevo proyecto. Con fecha 14 de abril de 2009 se presenta a las oficinas municipales informe técnico redactado por una empresa independiente que en vista de la documentación técnica señala que la mejor solución, tanto técnica como económica, pasa por la demolición de la estructura existente en lo que se refiere al muro de contención y la realización de uno nuevo, añadiendo que esta solución supondrá un sobrecoste ya que la nueva estructura será de mayor envergadura que la actual. En sesión plenaria de 21 de mayo de 2009 se acuerda iniciar expediente de resolución del contrato de servicios de redacción del proyecto, de los contratos de servicios de dirección de obra y de dirección de la ejecución de la misma y del contrato de ejecución de la obra con la empresa contratista y dar audiencia a todos los interesantes. La COJUA, Comisión Jurídica Asesora del Gobierno Vasco, exime de responsabilidades a la empresa adjudicataria de la primera fase del proyecto de centro multifuncional, por lo que no se resuelve su contrato. Se inicia la vía administrativa para la reclamación de daños y perjuicios al 50% de la dirección de la obra y al 50% de la ejecución de la misma, por un importe de 838.390 euros. Este trámite judicial se prolongará 2 o 3 años más. En octubre de 2009 se adoptó un acuerdo plenario para la reanudación de las obras del centro multifuncional y se contrató la asistencia técnica para la redacción de un proyecto de demolición de la estructura dañada y la asistencia técnica para adecuar y completar y subsanar el proyecto de obras del centro multifuncional con importe total de 39.000 euros y 6.240 euros correspondientes al IVA, desglosado de acuerdo con su proposición económica. Con fecha 24 de noviembre de 2010 se ha adjudicado el contrato de obras para el derribo de la estructura dañada. El Ayuntamiento modifica el contrato de obras inicialmente suscrito con la empresa constructora para la ejecución de la primera fase de las obras del proyecto ya subsanado, renunciando esta empresa a la solicitud al Ayuntamiento la indemnización de daños y perjuicios por la demora de las obras. El coste de la primera fase de la obra es de 1.400.000 euros. Teniendo en cuenta las subvenciones pendientes de abonar y el remanente de tesorería afectado que dispone el Ayuntamiento para estas obras, no está en quiebra, como dice la señora Gálvez, no sé de dónde ha sacado, se lo ha inventado y luego ha argumentado sobre la quiebra todo su discurso. 48.000 euros aproximadamente, unido a los pagos a cuenta que se han hecho a la empresa constructora por materiales que serán de utilidad en la ejecución de la nueva obra. 152.700. El Ayuntamiento necesita concertar una operación de crédito a largo plazo por importe de 590.000 euros. Préstamo que está concedido en espera de comenzar la primera fase para disponer de él. Resumen del presupuesto a junio del 2010. Fase 1, 1.072.310. Fase 2, 886.000. Urbanización, 176.000. Total ejecución material, 2.134.942. 13% de gastos generales, 6% de beneficio industrial, IVA, total proyecto, 2.997.000. En el pleno de control celebrado el pasado 3 de octubre, el diputado de Administración Local dejó bien claro cuál era el modo de proceder de la Diputación Foral de Álava en cuanto a las subvenciones concedidas desde el Plan Foral de Obras y Servicios al Ayuntamiento de Ayala para poder sacar adelante este equipamiento. En la medida que las obras no lleguen a finalizarse, de acuerdo al proyecto, se requerirá al Ayuntamiento de Ayala la devolución de las subvenciones concedidas aplicándole los intereses correspondientes de acuerdo con las normas vigentes. También dijo el diputado que estaba dispuesto a buscar una solución al problema del centro multifuncional en base a acuerdos entre las partes, y esa misma voluntad de entendimiento también la manifestó en su comparecencia del pasado día 14. Con todos estos datos, nuestra propuesta es apoyar al Ayuntamiento para que las obras de la primera fase se inicien de nuevo y poder ejecutarlas cuanto antes. Además, existen partidas como la cubierta y otras que previamente están abonadas, por lo que se podría llegar a la cubrición de la instalación en esta primera fase. Además, también proponemos que de manera excepcional, y teniendo en cuenta todo lo ocurrido por todas esas entrevistas, porque no olvidemos que el problema que aquí se suscitó es el muro de contención. Si ese problema no hubiera existido, el centro estaba ya construido. Y mientras no exista resolución judicial, a través de partidas nominativas del presupuesto de Diputación se apoye este proyecto por ser uno de los únicos ayuntamientos, si no el único, que carece de instalaciones de este tipo. Una vez tenida la resolución judicial y si hubiere importe económico que correspondiera al ayuntamiento por los daños causados, que se abone directamente de forma subsidiaria este importe a Diputación, de manera que se puedan compensar los adelantos realizados, y si quedara al ayuntamiento cantidad alguna para devolver, que se haga mediante crédito reintegrable, sin interés o por convenio, en los plazos que se acuerden entre ambas partes. Diputación y Ayuntamiento, de manera que no supongan asfixia ninguna para el Ayuntamiento de Ayala, detrayéndose las cantidades acordadas de los abonos del FOFEL. Teniendo en cuenta la excepcionalidad de lo ocurrido en el transcurso de la ejecución de esta obra, de la gravedad de los daños y de la carga que su reparación exige a un ayuntamiento pequeño como el de Ayala, esta sería nuestra propuesta para conseguir que este municipio fuera el único del territorio que careciera de una instalación de estas características. Gracias.